amor. Yo subo al cielo y se acabaron mis penas y tormentos. Mi fiel guardián, mi mundo entero. Como te quiero, Dios, como te quiero. Estoy queriéndote hasta la eternidad, porque mi amor por ti siempre será inmortal. Mi gran amor, mi mundo entero. Como te quiero, Dios, como te quiero. Hasta la eternidad.